La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en comunicación con la licenciada Vanina Parabano Julier, que es y trabaja y es una de las encargadas de FM Aarón Castellanos de Esperanza Santa Fe. Y queremos que hoy nos cuente un poco la situación, cómo están viviendo la situación por las inundaciones, la situación social de Santa Fe, que nos dé un panorama un poco. También ella es especialista en comunicación y creo que es bueno escuchar la voz de la gente del interior y que nos cuenten un poco la realidad que ellos están viviendo. ¿Cómo te va, Vanina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto y el saludo también a todo el equipo. Sí, muchas gracias por la comunicación y para poder transmitir al resto del país y hacer mucho más extensivo también la situación que estamos viviendo a nivel provincia de Santa Fe, incluso como otras provincias hermanas, ¿no? Que están pasando un momento realmente muy difícil. Contanos un poco primero, ¿dónde está Esperanza? Te cuento, Esperanza es una ciudad de aproximadamente unos 40.000 habitantes. Somos la cabecera del departamento de Las Colonias, ubicados entre lo que es a unos 30 kilómetros aproximadamente de Santa Fe capital, en este sentido entre, para ubicar a nuestra audiencia, entre Santa Fe capital y la ciudad de Rafaela, que son los polos digamos urbanos más importantes. Sí. Nosotros aquí Esperanza estamos muy muy rodeados también de lo que es, por ejemplo, tenemos un caudal de agua muy importante en lo que hace al río Salado, por ejemplo. Ajá. Que te cuento, esta problemática hídrica ya viene desde hace bastante tiempo, te diría ya a comienzo de año, un poquito más, en lo que hace al crecimiento que ha tenido la crecida del río Salado en sí, que ha desbordado muchísimo toda nuestra zona, tanto río Salado como arroyo Cululú y demás, inundando zonas productivas, campos y demás. A toda esta situación que ya venía ciertamente complicada por lluvias que se habían registrado tiempo atrás en el norte del departamento y norte de la provincia de Santa Fe, ese es un mol temporal del mes de abril, claro, con más de 20 días de inestabilidad continua. Claro, claro, esto también hizo subir mucho el Paraná. El Salado, claro. El Salado llega al Paraná. Claro, claro, incluso cuando tenemos el Paraná muy alto, tampoco bien complica el Salado, ¿no? Claro, realmente hace de un combo realmente muy, muy complicado para incluso la ciudad de Santa Fe, que podemos decir que está rodeada de ríos. Claro, que es lo que pasó en la última gran inundación, ¿no? ¿Cuándo claro. fue? En el año 97, 98, ¿no? Que fue sí, que se inundó todo. Sí, estuvo muy complicado en su momento cuando realmente las aguas invadieron la ciudad de Santa Fe. Hoy se han dado algún tipo de obra de circunvalación y demás que contiene el avance de las aguas para no inundar a muchos de los barrios de Santa Fe capital. Aún así hay complicaciones en Santa Fe capital, en algunos barrios ribereños y demás, porque realmente el nivel que ha tomado en los ríos y demás es realmente muy complicado, sumado a las lluvias temporal que hemos tenido durante más de 20 días, te diría casi todo abril, con lluvias que superaron lo que en menos de un mes superaron todo lo que llueve un año. Claro, y escúchame, y en esto también hay un poco de falta de atención del Estado en obras que no se han hecho, en falta de control en las explotaciones, los desmontes. ¿Qué te parece a vos? Mira, te comento lo que sucede aquí en nuestra zona. La realidad es que se han realizado algún tipo de obras, falta, todavía hay mucho por hacer, se podría haber hecho mucho más. Algún tipo de obras se pudieron llevar adelante porque este fenómeno del Niño, digamos, ya se había anticipado que iba a impactar de una manera muy dura. Entonces, por lo que hace al departamento de Las Colonias, te estoy hablando que tal vez lo más cercano y lo que uno claro, tiene mejor conocimiento. Sí, sí, sí. Las obras de canalización se han realizado, los drenajes de digamos, canales que tenemos aquí en la zona, que desaguan por allí hacia la zona del río y demás. Se han hecho trabajos de mejoramiento en las zonas rurales, pero realmente lo que se está viendo del impacto de este temporal supera toda previsión. Por ejemplo, te cuento, Nosotros aquí en la ciudad de Esperanza tenemos un caudal de empresas importantes, industrias, además de lo que es la zona rural. Pero Esperanza, a nivel departamento, estamos rodeados también de pequeñas localidades comunas, como por ejemplo contarte, San Jerónimo Norte, Frank, Humboldt. Son pueblos que viven directamente de la actividad agropecuaria. Claro, y esto está totalmente, en este momento está todo anegado y la actividad está casi nula. Totalmente, lo que es lechería, ganadería, agricultura, y otras también, porque por ejemplo tenemos que sumar a la zona de los Quinteros, cercano a Santa Fe Capital, tenemos que sumar a la gente de la apicultura, todas las actividades alternativas están todas dañadas, y no se vieron pérdidas totales, están casi en un 70-80% de pérdidas. Entonces, incluso en el día de hoy, desde Carfés, por ejemplo, la entidad que nuclea a las asociaciones rurales y demás, nos enviaron un informe que han hecho una estadística de las pérdidas a nivel provincia de Santa Fe, en el tema del exceso hídrico, las pérdidas en materia de producción, y se habla de más de 2.700 millones de dólares que se pierde por este exceso hídrico. Es mucho dinero, ¿no? Es mucho dinero y, por supuesto, un impacto muy grande, sobre todo para la economía, y una economía que siempre fue próspera, ¿no?, la santafesina. Una de las provincias más productivas y más prósperas del país. Sí, sin duda. Por ejemplo, para contarles, la actividad lechera, por ejemplo, los tamberos, venían con complicaciones en el tema de precios, sí. Y como ustedes sabrán, y es público conocimiento, la puja que existía, ¿no?, entre la industria, lo que se paga por la producción. Venía muy complicado. Se sumó el temporal, realmente están en la producción, por ejemplo, un tambo que producía 7.000 litros diarios está en 3.000 y menos, con complicaciones para sacar la producción por el estado de caminos, ¿no es cierto? Hacen maniobras increíbles la gente de campo para sacar la leche, para llevarlas a la ruta o a caminos ripiados y demás donde puedan sacarla. Claro, y además un material que no lo podés guardar, no lo podés acumular. El grano claro, por ahí claro. Lo podés poner en un silo y guardarlo un tiempo, la leche no. Exactamente, la vaca produce todos los días y sí. Aún así te digo que se están registrando muchas pérdidas en el ganado vacuno, ¿eh? Las vacas se enferman, sufren también todo este tiempo de contingencias climáticas y demás, de mucho barro, mucho agua, ahora el frío, y realmente hubo muchas pérdidas en ese sentido. También el tema de la agricultura, sí. Porque por allí se genera toda una discusión, ¿no? El tema de la agricultura, del avance de la soja. Te cuento, por ejemplo, que en nuestra zona las pérdidas son, te diría, más del 50-60% de lo que iba a ser una cosecha récord de soja. ¿Es una zona eminentemente sojera o también tienen trigo o alguna otra producción? No, se alterna. Alternancia de con trigo, maíz, soja. Los campos son mixtos, digamos, porque por así el que tiene un tambo, para compensar lo que no es tan negocio del tambo, también siembra algo de soja, trigo o maíz. Sí. Realmente la cuestión ahora está complicada en todo ámbito que lo mire, ¿no es cierto? Perfecto. Te agradecemos mucho, Vanina Parabano, haber estado con nosotros. Muy claro los conceptos. Y bueno, estaremos en contacto también. ¿Se necesita? ¿Están haciendo alguna campaña para ayudar a los inundados, a la gente? ¿Están trabajando en algo en eso? Mira, a nivel local, lo que es Esperanza y departamento, se está trabajando en ayudas sociales y demás a través de organismos como Cáritas, por ejemplo, para asistir a por así peones y demás en las zonas rurales que han perdido sus trabajos o no tienen posibilidad de... porque te imaginarás que con todo este panorama que te describí, el tema de la cadena de pagos está totalmente cortada, hay situaciones que han bajado mucho el tema de las ventas en los comercios y demás. Así que se está tratando de ayudar por así a los que tienen mayores problemas en la parte laboral, como por ejemplo los peones rurales. Hay ladrilleros también en nuestra zona que se vieron muy complicados con el tema climático de casi un mes de lluvias. Así que bueno, se realizó una movida solidaria en ese sentido en nuestra zona. Y en Santa Fe Capital también se manejan solidariamente en organismos también como estos que te estaba mencionando de Cáritas u otras instituciones que canalizan ayudas. Ojalá que lleguen también las decisiones correctas desde los ámbitos gubernamentales, sean provinciales, nacionales, porque aquí se necesita mucha ayuda y un fuerte respaldo desde otros ámbitos, ¿no es cierto? Sí, que se trabaje para eso. Te agradecemos mucho, Vanina Parabano Julier, por haber estado con nosotros en Agentes de Defensor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ojalá que se solucione este problema. Muchas gracias y retransmitimos también el saludo a todos. Bueno, desearles fuerzas y la fortaleza a todos nuestros productores, a toda la gente de nuestra región, provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, que, bueno, viven un momento muy difícil, pero que son muy emprendedores y sabemos que van a salir adelante. Gracias, Vanina. Gracias, muy amable. Ahora presentamos las noticias. El patrimonio mundial natural mantiene a millones de personas, pero está amenizado en todo el mundo. Un informe de la Organización Mundial de la Conservación, difundido en Argentina por Fundación Vida Silvestre, alerta que la mitad de todos los sitios del patrimonio mundial natural están en riesgo. Tres de esos sitios se encuentran en nuestro país: el Parque Nacional Iguazú, en Misiones, el Parque Nacional Los Glaciares de Santa Cruz y los parques naturales Ichigualasco y Talampaya, que incluyen el Parque Nacional Talampaya y el Parque Provincial Ichigualasto en San Juan y La Rioja.